La sucursal de la región de Liaoning de la Asociación General de Coreanos en China publicó la declaración el día 10 en condena de la resolución de sanción de la ONU contra Norcorea.